Terminamos viendo la inteligencia interpersonal y estábamos diciendo que es parte de la inteligencia emocional, pero hasta cierto punto es diferente a la intrapersonal. La intrapersonal se da en soledad, en personas muy independientes. Prefieren su espacio y no le gusta que invadan su espacio. No es defecto, repito. La interpersonal le gusta estar en contacto con las personas, aprende en compañía, no le gusta estar sola. A este grupo de personas dijimos, le gusta cuando usted le dice que trabajen en grupo, porque va a compartir. Y puede ser que muchas veces esta persona le ponga más interés a la persona que a la tarea misma, porque prefiere compartir, porque va a estar hablando, va a estar platicando. Así es como este tipo de personas aprenden, hablando, platicando, compartiendo. Es importante que este tipo de personas le demos su tiempo y su espacio para desarrollar su inteligencia. Dijimos, tiene la habilidad de percibir los sentimientos de las personas como un sexto sentido, se puede decir, para intuir qué es lo que les pasa. Dijimos, le gusta y hace amistades rápido, hace amistades pronto. Son aquellas personas, yo viajo mucho y cuando voy en bus, conozco que tiene este tipo de inteligencia porque entabla una conversación conmigo, porque empieza a relacionarse conmigo, tiene este tipo de inteligencia. La persona que tiene la inteligencia intrapersonal va a querer viajar en silencio, sola, leyendo un libro. Este tipo de personas quiere platicar con alguien. Va a buscar un lugar donde pueda compartir con otra persona. ¿En qué destacan estas personas? Entendiendo a la gente, liderando, organizando, comunicando, resolviendo conflictos, vendiendo. ¿Qué les gusta? Tener amigos, hablar con la gente, juntarse con gente. Aprende mejor compartiendo, comparando, relacionando, entrevistando, cooperando. Esta es la forma en la que aprende este tipo de personas. Métodos para ellos, dijimos, trabajos en grupo, trabajos cooperativos, que puedan compartir lo que sienten. Este tipo de personas son muy buenos para los grupos de visitación, para darle seguimiento, para dar la bienvenida a personas que llegan por primera vez y que son nuevos. Este grupo de personas podemos usarlo para este tipo de inteligencia. Vimos también la inteligencia intrapersonal ya, y ahorita en sus notas ustedes no tienen esta inteligencia, solo la vamos a mencionar, y es la inteligencia naturalista. Esta es la que se acaba de descubrir, no hay muchos datos sobre ella. Este tipo de personas tiene la habilidad para trabajar con la naturaleza, plantas, animales o el medio que los rodea. Son personas que aman y que la mayoría de veces son activistas en lo que es la ecología. La inteligencia naturalista destaca entendiendo la naturaleza, haciendo distinciones, identificando la flora y la fauna. Muchas de las personas que trabajan en la agricultura no han estudiado. Surgió el caso de unos estudiantes universitarios, uno de ellos me dio su testimonio. Estudió agronomía y fue al campo y llevó toda su teoría, pero me dice, tuve que olvidar un poco mi teoría y sentarme junto a los agricultores que estaban en el campo y que ellos me enseñaran cómo eran las cosas en la realidad ahí en el campo. ¿A ellos quién les había enseñado? Nadie. Y no es que todos tengamos la misma inteligencia. Son aquellas personas que disfrutan de las plantas. Una maestra tenía un niño muy inquieto en la clase y tenía unas plantas fuera del aula. Y la maestra ya no soportaba, el niño le dijo, ¿sabes qué? Salte y ahí afuera escucha la clase porque aquí adentro ya no te soporto. Y habían plantas y el niño se puso a regar las plantas mientras la maestra daba la lección, pero él estaba escuchando. En el momento que ella hizo preguntas para ver si los alumnos habían aprendido, ¿quién creen que las contestó? El niño que estaba afuera regando las plantas, porque tenía ese tipo de inteligencia, ese fue el medio en el que se movió. Son aquellas personas que pueden sembrar una planta y florece. Yo no la tengo, hermanos. A mí se me mueren hasta las plantas de plástico, de verdad. Son personas que aman los animales. Los veterinarios tienen este tipo de inteligencia. O las personas que trabajan con la naturaleza. Les gusta participar en la naturaleza, hacer distinciones. ¿Cómo aprenden mejor? Tocando, moviéndose, procesando información a través de sensaciones corporales. También aprenden mejor con excursiones al aire libre, donde vean plantas, donde vean flores. Para este tipo de personas usted tendría que tener plantas en el aula, porque eso le va a hacer sentir bien. Hemos visto algunos tipos de inteligencia, la teoría de las inteligencias múltiples. Y hemos visto la diversidad de inteligencias. Y todavía está en investigación algunas otras inteligencias. Con esto desaparece totalmente la teoría de que no todos somos inteligentes. Todos somos inteligentes de una u otra forma. Como dijimos, todos tenemos las inteligencias, pero algunas más desarrolladas que otras. Vamos a poder hacer ciertas actividades que nos gustan, si no tenemos la inteligencia, a base de esfuerzo. Pero lo vamos a lograr porque tenemos la inteligencia. Pero no vamos a tener ni la misma habilidad, ni la misma facilidad para aprender a hacer esta situación. Tenía una pregunta y dice que usted habló de que hacer tortillas es inteligencia corporal sinestésica. La habilidad de hacerlas redonditas, ¿verdad? Así. En nuestra cultura se le obliga a las niñas a que aprendan a tortear. ¿Podría esto llamarse inteligencia corporal sinestésica? Si lo hace con facilidad, sí, porque la trae innata. Porque hay niñas chiquitas de 3, 4 años que hacen una tortilla así. Como tienen la inteligencia corporal sinestésica dentro de su repertorio de inteligencias, va a aprender a hacerlo, pero con más esfuerzo. Es cierto que no todas las que las hacen la tienen, algunas lo aprendieron con esfuerzo, ahora es más práctico porque lo hacen con un aparato. Pero la forma tradicional es hacerlo con las manos y darle la forma redonda a la tortilla. Si lo hace con facilidad, tiene la inteligencia. Si no, es una habilidad aprendida. No es que la traiga innata. Pero todos tenemos este tipo de inteligencia. Por eso podemos todos los que estamos aquí aprender a tocar un instrumento. Pero hay algunos que lo van a hacer sin que nadie les enseñe. Otros que en una hora ya aprendieron y otros que va a pasar un año y no aprendimos nada. Porque nos va a requerir mucho más esfuerzo hacerlo. El Señor a todos nos hizo diferentes, pero perfectos. Valorémonos tal y como somos y valoremos a los demás. Otro hermano me preguntaba sobre los métodos de enseñanza y llegamos a la conclusión de que nosotros debemos adaptar nuestra enseñanza y adaptarnos a los alumnos que tenemos y no los alumnos a nosotros. Nosotros enseñamos como aprendemos. Como yo soy visual, yo enseño con dibujitos, con todo. Como yo soy corporal, sinestésica, yo enseño con dinámicas, con hacer dibujos, con levántense, compárense, con ademanes. Pero puede ser que yo no esté llegando a los grupos que no aprenden como yo. Entonces, como maestros, tenemos que evaluar, ver qué tenemos en nuestra clase. Pastores, esto también es para los sermones, no solo para las clases. Pueden usar ayudas, pueden usar dramas, pueden parar un día a los hermanos para que compartan entre ellos. Pueden haber muchas cosas para darle participación a la congregación y utilizar este tipo de inteligencias. Y aquí es cambiar un poco la filosofía de cómo enseñamos o cómo se enseña la palabra del Señor. Todas estas teorías han surgido de estudios, pero el Señor ya lo había hecho. En Génesis, cuando Él está hablando de Caín y empieza a hablar de su descendencia, si buscamos de la descendencia, Génesis, ahorita les digo, hermanos, espero encontrarla. Si alguien la encuentra, me dice que está hablando de la maldad de los hombres y empieza a hablar sobre las descendencias de los hijos. No lo encuentro en este momento, pero habla sobre la descendencia de Caín. Aquí. Perdón, es en el 4. Ajá, y empecemos a leer en el versículo 20 y dice: "Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su padre, de su hermano, fue Juel, el cual fue parte de los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, artífice de toda obra de bronce y hierro, y su hermano y hermana de Tubal, Caín". Y empieza a hablar ahí. ¿Ya vieron las inteligencias ahí también, que no es nada nuevo? El Señor ya las estaba describiendo. Los que vivían en tiendas y criaban ganado, los que tocaban instrumentos, los que hacían artífices de bronce. Y cuando se construye el templo de Jerusalén, si recuerdan, empieza a llamar a personas con diferentes habilidades, según esta teoría sería con diferentes tipos de inteligencia que utiliza. Entonces tenemos que tomar en cuenta cada uno de estos. Puede ser que en nuestra clase no alcancemos a todas las inteligencias, pero podemos usar métodos que van llegando para el aprendizaje y haciendo más cómodo el aprendizaje para este tipo de personas. Ahora quiero contarles una historia. Estaban en la... en la selva, los animalitos, en el bosque, se dieron cuenta de la globalización que se estaba dando y ellos dijeron: "No, tenemos que prepararnos aquí y tenemos que hacer una escuela". Pero como ellos ya habían recibido este curso, decidieron hacer un currículum y dijeron: "¿Qué currículum vamos a hacer?". Y ellos pensaron: "¿Saben qué? No nos vamos a complicar, vamos a hacer un currículum para todos". Espérenme un momento, hermano. Un currículum para todos, un currículum igual, para cada uno de los animalitos. Disculpen. Estando en eso, haciendo el currículum, decidieron qué materias iban a dar en ese currículum en la escuela de los animales, y decidieron que las materias eran natación, vuelo, atletismo y escalar. Esas eran las 4 materias. Natación, vuelo, atletismo y escalar. Entonces llegó el pato y empezó a recibir sus clases de este currículum. En la clase de natación era el primero. Muy bueno el pato. Cuando evaluaron la natación, él iba ahí. ¿Cuál era la otra clase? Vuelo. Pobre pato. Pero pudo. y despegó y voló. También iba muy bien en esa clase. En la clase de maratón o de caminata que habían puesto, ahí sí le costaba. Y para poder caminar bien tenía que abrir sus alas. Y se le lastimaron las patitas de tanto entrenar. Y botó plumas. Porque cuando hacía así ya de tanto, casi se queda sin plumas en sus alas. Entonces cuando fue a su clase de natación, tenía tan lastimadas sus patitas que ya no daba tampoco. Y en la clase de vuelo ya casi no tenía plumas, apenas pudo despegar el pobre patito. Pasó así como diríamos aquí, raspadito, con la nota mínima, pero ganó. Eso es lo importante, dijeron los maestros, no importa, ganó. Pero él se preocupó y dijo, no puede ser, pero si yo era bueno en dos clases. Entonces llegó el conejo. Cuando el conejo estuvo en la clase de maratón, solo su polvo veía. Muy bueno, empezó a sacar cienes en su clase de maratón. Pero ¿qué pasó en la clase de vuelo? ¿Qué hacía el pobre conejo en la clase de vuelo? Con las orejas, con las orejas de bola. Por más que trató, no pudo. En la clase de escalar, ahí fue más o menos agarrándose, pero la pasó. La que sí fue traumática para él fue la natación. Ay, sí, el pobre conejo sudaba cuando le... Se sintió tan traumatizado que tuvo problemas en las otras clases, en la de maratón, y también pasó con notas mínimas bien bajas, pero pasó. Eso es lo importante, dijeron los maestros, que ganara. Pero él también estaba preocupado, decía, no puede ser posible que sea así. Ahí apareció la ardilla. ¿Y qué dijo la ardilla? Bueno, ahora sí, vamos a la clase de maratón. Otra que no se miraba, ¿verdad? También tuvo muchos problemas en la clase de natación. Y la clase de vuelo definitivamente la perdió. Pero algo en quien era buena era en la clase de escalar. Ahí sí era muy buena. Pero no lo hacía como el maestro decía. Tenía que escalar así. Y ella escalaba baja, y le dice, no, así está mal hecho. Tiene que ir recto. Es usted una indisciplinada, le decían los maestros. Hace lo que usted quiere. Porque la pobre... iba así, la pobre ardillita, le dice, no, así no se hace, recto es como se debe de hacer. Otra pobre que pasó, ya con promedios y todo, bueno, ganó el año. Estaba dentro de los animales el águila, en vuelo, en primer lugar, un vuelo majestuoso e impresionante. En natación no podía, le costaba porque con sus grandes alas y sus patas pequeñas y cómo hacía para nadar. En la clase de maratón iba medio, podía caminar, las alas le dan el equilibrio. En la clase de escalar la meta era llegar a la cima y ella elevaba el vuelo y llegaba. Y otra vez los maestros, otra rebelde. No, así no se hace. Usted tiene que llegar a la cima escalando. Y le dice, pero ¿puedo llegar volando? No, pero no. Usted tiene que hacerlo como nosotros le digamos. También ganó. Medio pasó, pero ganó. Y los maestros estaban satisfechos porque dijeron, están ganando. Ahí que vayan, cuando hicieron su evaluación, ¿verdad? Ahí apareció el perrito, un cocker spaniel. Con muy poquita habilidad para aprender. Pero él llegó en nado, pues le fue bien, ¿verdad? En maratón también, en volar, por más que extendía sus orejitas, pues no pudo. Y para escalar, pues iba arañando y se caía, y arañando. Pero era muy obediente. Y si le decían, póngase aquí, ahí se ponía. Y si le decían, hágalo así, así lo hacía. Entonces dijeron los maestros, este es el mejor alumno porque es muy obediente y se graduó con honores. A pesar de que no había aprendido nada. Hermanos, esta es una forma cómica de ilustrar cómo muchas veces no se toman en cuenta las diferencias individuales en cuanto al diseño con el cual nos creó el Señor. Nos tocó de formas individuales, pero nosotros enseñamos así, todos de la misma forma, todos tienen que aprender como nosotros lo decimos, y si lo hace de forma diferente, no importando que el resultado sea el mismo o que aprenda de forma diferente, nosotros queremos que lo haga así. Y es así como evaluamos. Esta historia no es mía. Y quiero darle, pero estoy buscando, quiero darle el crédito. Esta historia es tomado de Men's Fraternity, La Gran Aventura, sesión 13. En ese libro está esta historia. Y es como empieza a ilustrar la diferencia que hay entre cada uno de nosotros. Y eso hacemos nosotros en la iglesia. Nuestros niños llegan frustrados de la escuela porque no han logrado sobresalir, porque no se toma en cuenta esto. Y nosotros hacemos concursos de memorizaciones y el más inteligente es el que memorizó los 25 versículos que tenían que aprender. ¿Y cómo memorizamos? De una forma tradicional. Y no tomamos en cuenta las. Entonces el niño no tiene ninguna motivación, al contrario. O el adulto o el hermano se va a sentir mal porque es la misma historia de toda su vida. Marlene Lefebvre es del donde vamos a tomar las otras teorías que vamos a ver en cuanto a teorías de aprendizaje. Es Marlene Lefebvre la que las pone en sus libros y ella cuenta una historia en ese libro. Y ella habla de unas hermanas en la carne que fueron a hablarle a ella después de que ella dio un taller sobre esto. Y le dijeron, hermana, si mi padre hubiera sabido esto. Mi padre, dice, era un gran ebanista, hacía muebles cotizadísimos en todo el mundo, pero siempre creyó que no era inteligente. Siempre pensó que no había podido darnos mayor herencia y nos dijo que nosotras sí estudiáramos para que fuéramos inteligentes. Y con lágrimas en los ojos dice que le dijeron, si mi padre hubiera sabido esto, dijo, hubiera sabido qué tipo de inteligencia tenía. Que esto sirva también, hermanos, para nosotros, para que no hagamos lo mismo en nuestras iglesias, para enseñarle a nuestros hermanos que son inteligentes. Y ya habiendo visto esta historia y como dijimos de forma cómica, vamos a entrar ahora a los estilos de aprendizaje. Recordamos que vimos el Salmo 139, que nos habla sobre la creación de Dios, que Dios nos hizo diferentes, pero perfectos. El maestro debe comprender los estilos de aprendizaje de los alumnos y adaptar sus enseñanzas a estos estilos que los alumnos aprenden. La enseñanza según los estilos de aprendizaje permite a los maestros comenzar a llegar a cada uno de los alumnos que Dios les ha dado para enseñar. Recordemos, hermanos, que nosotros tenemos que dar cuentas de los alumnos que Dios nos ha dado, porque son sus hijos. Y repito, después de que ahora conocemos esto, espero que su conciencia, ni el Señor ni el Espíritu Santo, los deje dar una clase de la forma tradicional. Sino como le dicen cuando uno se gradúe, que Dios y la patria se los demande, hermanos. Ahora sería que Dios y la iglesia se los demande. están teniendo muchas herramientas. Compartan esto con sus maestros, enséñenles. Y vamos a ver ahora los estilos de aprendizaje. Un estilo de aprendizaje, ¿qué es? Es la forma en que una persona ve o percibe mejor las cosas y luego procesa o usa lo que ha visto. El estilo de aprendizaje individual de una persona es tan único como las huellas digitales. Vamos a ver cuatro estilos, pero no hay estilos puros. En todas las teorías no hay, como dijimos, en las inteligencias múltiples, todas las tenemos, pero algunas las tienen más desarrolladas que otros. Igual aquí, puede ser que todos tengamos parte de los cuatro estilos de aprendizaje, pero hay uno que predomina y con el que nos sentimos más cómodos, pero los otros tres influyen en cierto grado. Y somos una mezcla de ellos que nos hace únicos, pero nos sirve saber cuál es el que predomina en nosotros. Dijimos cada persona tiene algo difícil de aprender. Esa persona aprende más rápido y disfruta mejor el aprendizaje si el maestro subraya su estilo único de aprendizaje por la manera en la que enseña. Esta teoría la vamos a tomar del libro Estilos de Aprendizaje de Marlene Lefebvre, como les dije. Ahí es donde se encuentra y vamos a ver cuatro estilos de aprendizaje. Y vamos a ver primero vamos a ver las características de cada uno de los estilos y después vamos a ver cómo dar una lección para alcanzar a los cuatro estilos de aprendizaje. Esto es diferente a las inteligencias. Tenemos que tener en cuenta las inteligencias y ahora agregamos algo más. Vamos resumiendo ahorita, quiero hacer un resumen. Primero, tomemos en cuenta cómo es la iglesia que le estamos enseñando. Recordemos que los alumnos son personas que tienen necesidades físicas, emocionales, sociales. Segundo, hemos visto que cada alumno tiene de acuerdo a su edad, tiene características propias. Tercero, recordemos que cada alumno tiene cierto tipo de inteligencia. Y ahora le agregamos un cuarto. Tenemos diferentes formas de aprender. Muchas veces hemos visto, y es cierta la teoría, de que las personas viendo aprenden solo el 10%, viendo y hablando el 25%, viendo, hablando y haciendo. Eso es cierto, dependiendo del estilo de aprendizaje que tenga. Entonces vamos a ver cuatro estilos de aprendizaje y cómo cada uno puede ser usado al dar la enseñanza. En cuanto a los estilos de aprendizaje. Y vamos a ver que esta teoría propone el estilo de los imaginativos, los alumnos analíticos, los alumnos de sentido común y los alumnos dinámicos. Eso lo tienen ustedes en sus notas. Sí, ya lo vieron, ¿verdad? Entonces, esta teoría propone esto, alumnos imaginativos, alumnos analíticos de sentido común y alumnos dinámicos. ¿Cómo aprenden cada uno de ellos? Y vamos a ver su descripción. Alumnos analíticos hablan en sentido muy general. Los imaginativos, perdón. Aprenden al escuchar y compartir sus ideas. Son sociables, amigables y sensibles. Son enérgicos. Les gusta escuchar y hablar. Trabajan mejor en un ambiente bullicioso, no les gustan los discursos largos ni la memorización. Este tipo de alumnos, usted va a decir, bueno, vamos a memorizar y vamos a ganar un premio, y usted los pone a hacer algo aburrido, no lo van a hacer. No tienen una motivación, no les importa memorizar. Ellos vamos a ver que quieren cosas más prácticas. Valoran a las personas más que los logros, la amistad, más que las buenas notas. No me importa qué tanto aprendí en este curso, pero qué bien la pasamos. No me importa a mí si gané el partido de fútbol o no. Ay, pero qué alegre estuvo, disfrutamos, estamos juntos. Así son los alumnos imaginativos. Les gusta un ambiente de trabajo variado y alegre y se consideran personas amigables. seguimos con el otro estilo, que es el analítico. Desean recibir información de forma lógica y consecutiva. Ellos esperan que usted ponga la lección y la desarrolle así lógicamente. Estaba dando un taller de historia de la iglesia y una hermana era analítica y me dice, yo hice un esquema en un pizarrón y me dice, es que así me gusta, ¿ve? Que en orden me enseñen. El imaginativo me va a decir, ¿y usted por qué me está poniendo tanta fecha? Pero el analítico le gusta recibir información así, de forma lógica y consecutiva. Debaten para demostrar con lógica su punto de vista. Hacen planes a largo plazo y saben las consecuencias. Se consideran intelectuales. Piensan en términos de respuestas correctas o incorrectas. Este tipo de alumno usted le va a preguntar y no va a responder si no está seguro que va a dar la respuesta correcta. El imaginativo no. Él puede ser que hasta una broma le conteste. Pero el analítico no. Y hay tipos de respuestas. ¿Está correcta o está incorrecta? Punto. No hay más. Son aquellos maestros también que cuando califican un trabajo, no, es que no está todo como era, malo. Aunque tenga la mitad, bueno. O está correcta o está incorrecta, punto. Así son este tipo. Recordemos, diversidad, perfección en la diversidad, valoremos la diversidad. Les gusta escuchar y hacer preguntas. Les agradan los maestros que dan mucha información. Datos y datos y datos y más datos, investigaciones, estadísticas. A este tipo de personas les gusta mucho así. Prefieren un ambiente quieto de aprendizaje. Nosotros mejor si hay bulla, mejor si estamos todos platicando, mejor si hay una música de fondo, mejor si estamos, no importa. Los analíticos no. Estoy dando, vuelvo nuevamente a la clase que estoy dando este trimestre y cuando los ponemos a trabajar en grupo, los imaginativos se juntan y aprenden haciendo bromas y hacen dibujitos y están ahí en un ambiente diferente. Los analíticos están constantemente, cállense por favor, que mi hermana los puede callar porque a mí… Y tuve que enseñarles a respetar a sus compañeros que no aprendían igual. Aprenden con la metodología tradicional. Siéntese y escuche y son felices. Si hay algún analítico aquí, él está feliz con la forma en la que yo estoy dando la clase. Es la mejor forma. Estoy dando tanto dato y estoy quieta y él está quieto, que es feliz. No lo moví. Una alumna le dice a un profesor, el profesor dice, bueno, hagamos grupos, vamos a hacer una dinámica. Y una alumna analítica le dice, no puede enseñar como Dios manda. Ella no quería moverse. Son impersonales y prefieren trabajar a solas. Los alumnos de sentido común, ¿qué esperan ellos en la enseñanza? Se mueven durante el proceso de aprendizaje. Son realistas y prácticos. ¿Y a mí para qué me va a servir lo que usted me está enseñando? Si ustedes ya están aplicando lo que están aprendiendo aquí, son de sentido común. Si cada cosa que yo digo, ustedes están diciendo, esto en iglesia sirve aquí, esto en iglesia allá, son de sentido común. Si yo les vengo a dar teoría sin aplicación, los pierdo. Prefieren trabajar solos también. Son impersonales. No quieren que les den las respuestas, ellos quieren descubrirlas. Sobresalen en resolver problemas porque tienen sentido común. Les gusta leer libros de cómo hacer la escuela bíblica de oraciones, cómo hacer un devocional, cómo hacer cosas prácticas. Ellos, al contrario de los analíticos, dicen, mire, no me diga tanto dato, dígame cómo lo voy a usar. Dígame en qué me va a servir. Eso es lo que ellos quieren saber en cuanto a la enseñanza. Recuerden que uno de los nuestros predomina. Puede ser que no tengamos todas estas características, pero hay uno con el que nos sentimos más cómodos. Lee la Biblia para obtener información práctica. ¿En qué va a cambiar mi vida? ¿Cómo puedo aplicar hoy esa verdad? No les gusta estar quieto escuchando la enseñanza. Enseñan y aprende por medio de la demostración, con ejemplos, de haciendo demostraciones de cómo se hacen las cosas. Así va a aprender y así va a enseñar. Son los que me piden ejemplos cuando yo estoy enseñando. Son los que tienen toda la teoría, pero hasta que ven un, así era, porque vieron un ejemplo de cómo se hacía un proceso. Son los de sentido común. Ya llevamos tres, los imaginativos, ¿cuáles son los otros? Los analíticos y los de sentido común. Son diferentes. A los cuatro, vamos a ver al siguiente, podemos alcanzar en una clase bien planificada, utilizando los métodos que hemos visto en inteligencias múltiples y tomando en cuenta que cada grupo tiene sus propias características. Siempre van las tres cosas juntas, hasta ahorita que hemos visto, para dar una clase. Al principio vamos a tener que tener todas nuestras hojas para ver nuestras notas, pero ya después ustedes van a tener tanto en la mente todo esto que cuando preparen una lección, si soy para niños de 9 a 11 años, van a tener en cuenta sus características, van a recordarse qué tipo de inteligencia tiene el grupo y van a ver qué forma de aprendizaje hay. Si son adultos, van a tener lo mismo en mente. Y el último grupo, los alumnos dinámicos. ¿Cómo es este grupo? Dirigen, les gusta hacer experimentos. A ver qué sale. Estos alumnos hacen temblar a los analíticos. El analítico sabe dónde va y quiere saber la consecuencia. El dinámico no importa la consecuencia. Hagámoslo. Tiene buen sentido del humor. Así que un fracaso, ay, no importa. Démosle así, echando a perder se aprende. Un analítico no. Un analítico se va a frustrar porque es correcto o no es correcto. Exige flexibilidad. Tenemos un programa y el analítico es tan feliz. El dinámico dice, no hombre, no señor, no profe, no hagamos eso. Hermano, ¿y si cambiamos el programa? Hermano, mire, y usted tiene planificada toda su clase. Él dice, hermano, y mire, ¿y si el otro domingo hacemos un, le celebramos el cumpleaños al hermano tal? Usted, y mi planificación, si usted es dinámico, si usted es analítico, ay, los alumnos dinámicos lo van a poner muy nervioso. Porque le quieren estar cambiando el plan a cada rato. Pero es que así aprende. Exige flexibilidad. Dedica mucho tiempo a completar la tarea. Le gustan los detalles. A veces hasta es perfeccionista. Necesita opciones. No le gusta que lo encierren en un cuadro. Deme opciones. Entonces uno puede decirles, miren, pueden hacer el trabajo manual de esta u otra forma. Pueden leer este pasaje o este otro pasaje. Podemos, le gustan las opciones porque no le gusta que lo enmarque. Aprecian los maestros que facilitan y estimulan la creatividad, que les dan libertad. Se guía por lo que presienten para tomar decisiones. Los analíticos se guían por lo que investigaron o por los datos que les dieron. Disfrutan del contacto con la gente. Son buenos comunicadores. Están dispuestos a correr riesgos. Miremos qué sale. Hagamos este u otro proyecto. Ven distintas maneras de tratar un problema. Para ellos hay varias soluciones. Y van a buscar esto. Vamos a hacer un paréntesis pensando no tanto en el aprendizaje como en el trabajo en equipo. Esto también tiene que ver, porque si usted hizo un plan de trabajo y como dijimos, los que más chocan es el analítico y el dinámico, y viene un dinámico y se lo quiere cambiar, el analítico va a reaccionar porque no quiere que le cambie. La flexibilidad es importante con ambos, Es muy importante, si ustedes pueden hacerlo, cuando consideren la edad, enseñarle esto a sus alumnos, para que ellos también sepan cómo aprenden y por qué reaccionan, cómo reaccionan y por qué reaccionan así las personas que están a su alrededor. Enseñarle al analítico, no es que el dinámico te quiera hacer la vida imposible y desbaratarte tus planes. Dios así lo hizo y lo hizo perfecto en la diversidad. Y decirle al dinámico, no es que el analítico sea un cuadrado, es que necesita un orden y saber a dónde va y saber las consecuencias para poder trabajar. Entonces, tener un equilibrio. En una iglesia se dio un conflicto debido a esto en una planificación. Un analítico le dice, el pastor hizo un cambio, le dice, no, pastor, es que usted no dijo que iba a hacer ese cambio. Y le dice el dinámico, ay, ponelo en el plan ya, hombre, le dice, cualquier fecha las que tenés vacías. No, no, le dice el otro, es que así no se hacen las cosas. Así no se hacen las cosas. Si él dijo que no, entonces uno tiene que respetar el plan. Y el otro le dice, ay, tanto que te complicas la vida. Ponelo y ya estuvo, a ver qué sale. Entonces reaccionó el analítico y le dice, es que tenés algo en contra mía. Siempre estás en contra. Y el dinámico le dice, no, hombre, nada que ver. Yo no tengo nada en contra tuya, le decía, ya, olvídalo, hombre, ya estuvo. Más se molestaba el analítico cuando le decía eso. Y me tocó estar en medio de ese problema. Entonces, estaba el pastor de esa iglesia y levanté yo mi manita, le digo, hermano, ¿puedo hablar? Va, porque yo no tenía ni... Y les expliqué, el hermano necesita saber, el analítico, hacia dónde va y no da paso si no tiene firme el pie. Pero también tiene que aprender que a veces no va a ver dónde tiene, dónde va a poner el pie y tiene que lanzarse. Porque el dinámico nos va a mover cuando nos quedamos estancados. ¿De ahora qué hacemos? Porque se nos quitó el plan y ¡ay! Si es un analítico, va a ser horrible. No me salió el plan y ¿ahora qué hago? Entra el dinámico, le dice, hagamos esto. Hay varias soluciones para el problema. Vamos, movámonos. Y nos ayuda a avanzar. Entonces le digo, ve las ventajas en la otra persona. Y al dinámico, y al analítico le expliqué, el dinámico, no le dije ese nombre, sino le dije este tipo de personas, no le importa dónde pone el pie o dónde va. No le importan las consecuencias. Ahí lo arreglamos en el camino. Él tiene que aprender del analítico que hay planes y que tienen que respetarse. Ese es el punto fuerte que el analítico le va a dar. Pero también él nos va a mover cuando necesitamos actuar por fe, diríamos. Nos complementamos. La diversidad en el Señor es maravillosa y nos complementamos. Igual en la enseñanza, en todo lo que nosotros tenemos. Ya se identificó cada uno con su estilo, algunos tienen varios, pero uno que nos predomina. Tanto que hemos dicho, ¿verdad, hermanos? Tantas cosas que hay que tomar en cuenta para enseñar y ahora nos pone una más y nos falta una. ¿Qué hacemos con estos alumnos y cómo enseñarlos? Los alumnos imaginativos, con ellos vamos a trabajar en la primera parte de la lección. Los alumnos imaginativos fácilmente contribuyen de sus experiencias pasadas, proveyendo un contexto para el aprendizaje. Son aquellos alumnos de, ah, sí, a mí me pasó, a mi tía le pasó, a mi mamá le pasó, a mi hermana. Yo sé que muchos de ustedes, cuando yo estoy dando los contenidos, ustedes están pensando, y si pudieran hacerlo, me dijeran, sí, los hermanos de un hermano en mi iglesia hizo eso, sí, un profesor o yo. Este tipo de personas van a proveer y nos van a ayudar para que se entienda. Ellos la pregunta que hacen es, ¿por qué necesito saber esto? ¿Por qué estudiar esta lección? Es lo que necesitan saber los alumnos imaginativos. Suponiendo que vamos a dar una lección sobre compartir nuestros alimentos con las personas o sobre la acción social o el servicio social de la iglesia o de los alumnos. Y él va a decir, pero ¿y por qué necesito saber esto? ¿Por qué estudiar esta lección? Y lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, ¿cómo se siente uno al tener hambre? Puede preparar a los alumnos antes y decirles, si usted fuera a dar esta lección, no desayunen. Y vienen sin desayunar, si es en la mañana, ¿verdad? Ahora, si es en la noche de la clase, no vaya a hacer eso, porque o si desea ponerlos en ayuno. Pero venga sin comer un tiempo de comida. ¿Cómo se siente uno al tener hambre? Eso es algo conocido para ellos. Ellos parten de algo conocido. Entonces, el alumno imaginativo es el primero que va a levantar la mano y va a decir, ah, se siente dolor de estómago, se siente ansiedad, se siente debilidad, y va a empezar a decirlo. Aquí lo alcanzamos a él. A través de algo conocido le estamos diciendo, nosotros necesitamos saber sobre la ayuda social y el hambre en el mundo, porque nosotros sabemos que el hambre es fea, que el hambre no nos gusta y que hay personas que tienen hambre. Es fea la sensación de tener hambre, ¿verdad? Pero imaginemos de personas que no pueden saciar su hambre. Entonces ya los imaginativos hacen la conexión con el tema que nosotros dimos. Ya hemos visto entonces los cuatro estilos y brevemente sus características. Ahora estamos viendo cómo vamos a aplicar estos estilos en la lección. Esta es la primera de cuatro partes en las que vamos a dividir la lección, y como en cada una de estas partes vamos a usar cada uno de los alumnos de los estilos de aprendizaje que hemos expuesto. Y eso lo veremos en las siguientes lecciones.